No, estamos con Paula Neri, quien este día viernes trae este espectáculo a la Sala Poeta Lugones, La Narradora Impura. Estamos hablando con la directora Paula Neri. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, bienvenida a Capilla con Voz Radio. Contanos un poquito de qué trata La Narradora Impura. Bueno, primero contarles que estamos muy felices de llevar La Narradora Impura, Teatro para Cuentos, a Capilla. Somos Cristina, somos de San Marcos Sierra, y la verdad que nunca habíamos estado en esa zona, así que bueno, lo teníamos muy pendiente y estamos con muchas ganas de ir. Tenemos ahí unos amigos, directores, actores, así que bueno, vamos a darlo todo lo mejor que podemos el viernes. Estamos llevando La Narradora Impura a Teatro para Cuentos, que es un espectáculo de narración oral escénica. Es una apuesta que va a contener a un personaje que es la narradora impura. Entonces, en esa secuencia de puesta en escena, esta narradora va a pasar por muchas situaciones, entre ellas contar cuentos, y contar cuentos de autores y autoras muy buenos de nuestro país y de otras zonas del globo, pero no sería como, no se circunscribe la narradora impura de Teatro para Cuentos a la acción de contar, narrar, ¿verdad? Es como, es una apuesta cuidada, es una apuesta bella, linda de ver, linda de estar ahí como espectadores, observando toda la situación de esta transformación, cuento tras cuento, ¿no? Eso es más o menos lo que te puedo revelar. Ahora, pero guapo, pregúntame lo que quieras. Sí, es un espectáculo, una obra que ya ha tenido bastantes reconocimientos y que, bueno, llega acá a la Sala Poeta Lugones, a Capilla del Monte. Contanos un poquito cómo ha sido este tránsito que han tenido, interrumpido también por la pandemia. Exactamente. Bueno, la verdad que nos sucedió muy cerquita del estreno, que fue en 2018, ya terminando 2018. Nosotras hicimos una apuesta como para que se observe un poco acá en el pueblo y hacemos muy bien. O sea que podemos decir que el funcionamiento de la narradora con todo el arrancar del 19, y ahí es como empezó todo para la narradora, porque seleccionada para el Festival del Mar tenía bastante expectativa. Conocimiento que nos dijo, y esto está bueno hablar, esto se tiene que, ¿no? Son muchas las cosas que para nosotros entonces, a partir de ahí, la obra empezó a viajar y empezó a pararse ahí como con mucha contundencia, y después fueron llegando otros reconocimientos. No es solo la programación en salas que nos gustan, no es solo salir del pueblo. No, bueno, esto último que nos pasó, que nos sacó el corazón de los cuerpos, que fue el premio a la revelación por la actriz Eugenia Corma, que es, bueno, esto lo voy a decir yo de manera personal, es una acción, la amo. Entonces, bueno, esta actriz tuvo la suerte de pasar por ese momento tan especial de la ganadora, ¿no? Uh-huh. Así que ese reconocimiento de revelación para los premios provinciales de teatro también fue otra mano ahí al laburo que estamos haciendo, y ahí también entró otro reconocimiento más muy hermoso, que es esta obra está seleccionada para el encuentro regional por el IMT, para la fiesta nacional también. Entonces, bueno, son como muchas cosas que hacían la confianza también, ¿no? Entre nosotras, con la gente, con el público. Qué bueno. La pandemia, como vos decís, sí, estos dos años es donde ahí se empieza a trabar un poco como la proyección, pero nosotros estamos muy confiadas. Qué bueno que se haya podido dar todo este desarrollo, y qué bueno, ¿no?, también esto de poder plantear un espectáculo que nace en San Marcos Sierra. Siempre yo digo, ¿no?, es tan difícil salir del interior, y sin embargo lograron salir, comenzaron a viajar, han obtenido premios, reconocimiento, y esto habla del amor con el cual ustedes han venido trabajando. Claro, no sabemos hacerlo de otra manera. la verdad que para nosotras la forma es disfrutarlo y hacerlo con amor, como bien decís. Esto, ¿no? Como ir ahí de la creación junto a Eugenia, con muchas ganas de seguir mostrando esta mujer que estamos proyectando para este año y para los años que se vienen, de seguir en este camino, de tener unos buenos autores, buenas autoras para contar cuentos. Los cuentos son de un rosarino que es Angélica Bolodister, de la colombiana Montserrat Ordóñez. Hay una historia griega que sucedió en nuestro país hace casi 100 años, que es San Julián de Osvaldo Basser, y una versión de la Cruzita Roja de un estadounidense que se llama James Tim Garner. Así que hay un picadito de todos los literarios que también son... Esta es una de las cosas que también nos pasa mucho, ¿no? Como de llamar ahí como la atención a futuros lectores, futuras lectoras, el público adolescente también es algo a lo que queremos apuntar, porque se despierta ahí como una situación con la literatura que está muy bien. Así que bueno, tiene como ahí varias aristas desplegadas. La narradora impura. Te iba a consultar justamente por eso. Voy deduciendo que, dado los autores que están manejando y esta búsqueda, es un espectáculo, es una obra teatral que está más apuntada hacia un público adolescente y un público adulto. Sí, sí, sí, es por muchas razones. Primero por esto que te estoy diciendo, que la temática que usa la narradora, sí, o sea, no es un público infantil. Para nada, te diría que a partir de los 13, 14 años en adelante, es bien y lo disfrutan un montón, y eso ya está probado. Así que de ahí para arriba, sin límite, digamos, ¿no? Pero también por la apuesta, para cuidar la apuesta, en general es así, logra como una situación de tensión y de silencio que es como para nosotras la forma que se tiene que disfrutar este espectáculo, ¿no? Bueno, me parece perfecto y me parece que vamos a tener la suerte, ¿no?, de tener acá en Capilla del Monte un tremendo espectáculo. Así que, Paula, les deseo mierda para el viernes, para la sala Poeta Lugones, para ustedes, y qué bueno, ¿no?, que podamos tener este circuito teatral, qué bueno... Que la Sala Poeta Lugones está todos los viernes programando teatro, que eso también se lo hemos reconocido ahí a la Subsecretaría de Cultura, de que todos los viernes está programando teatro. Esto ayuda, ¿no?, a este flujo de arte en todo lo que es el norte cordobés, pero también ayuda a que los actores, ¿no?, que han sido tan afectados en épocas de pandemia, puedan seguir desarrollando su arte. Exactamente. Para nosotras también estamos muy agradecidas y muy si suceda que las permanezcan abiertas. El teatro no enferma, es algo que estamos militando, la cultura no enferma, si se pueden aplicar protocolos tranquilos, donde la gente pueda estar tranquila, segura, eso tiene que seguir permaneciendo. Es la vida de amor que no podemos tener. Sí, José. Bueno, Paula, te dejo. Te esperamos. Muchas gracias a vos. No, por favor. Gracias. Que el viernes a las 9 de la noche, y en la sala Poeta Albón, va a estar la narradora impura con muchas ganas de dar clases. Gracias. Bueno, un abrazo grande y nos veremos el próximo viernes. Abrazo. Bueno, y esperamos. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba Paula Neri, quien es la directora de de este espectáculo La Narradora Impura, que va a estar el próximo día viernes en la Sala Poeta Lugones. Valor de la entrada, 300 pesos, y ya saben, un espectáculo para público adolescente y adulto. Bueno.